CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Vamos a saludar primero, obviamente, a todos aquellos que nos escucharon la primera edición de Puesta al Día, los que nos escuchan ahora en Mañanas de Radio. Vamos a también a escuchar, en este caso, temas que tienen que ver justamente con el Parlamento, en principio. El diputado Nicolás Lorenzo, que es diputado por el departamento de Artigas, de Frente Amplio, realizó una serie de contactos con el Ministerio de Vivienda y también con la OCE, vinculado a temas de asentamientos irregulares en el departamento, temas de, obviamente, de accesibilidad a la vivienda y también temas de saneamiento, conversados con OCE. Hubo algunos avances, hay todavía algunos pedidos. También hay pedidos para que el desmantelamiento de los centros MEC genere que lo que obviamente es el mobiliario de esos centros sean utilizados en el mismo departamento, en centros de estudios o otros lugares que necesitan justamente mobiliario, que no sean sacados del departamento y fuera sean llevados a otro lado, terminen en un galpón. También el tema de la accesibilidad a los pagos y cobros a través de locales, justamente en Artigas, para no generar, como se está generando, según indica el diputado, cierta concentración de gente en tiempo de COVID-19, ¿no? En esos locales. El tema en Artigas, vinculado al cobro y pago, yo creo que hace dos legislaturas, por lo menos, que veníamos hablando con legisladores de distintos partidos, con la problemática que tenían, sobre todo para algunas localidades del interior de Artigas, que muchas veces tienen que irse a tomarse un ómnibus e ir a una ciudad donde podían cobrar o no. Bueno, esa necesidad de locales de pago por ese tema de las tercerizaciones de esos locales, a veces justamente le genera más de un dolor de cabeza a gente que cobra a veces unos pocos pesos, ¿no? Vamos a escuchar lo que decía el diputado Lorenzo. Allí constatamos y charlamos con vecinos la problemática de los asentamientos y todo lo que conlleva con eso también. Hemos recorrido y hablado sobre otros lugares tan problemáticos de nuestra ciudad Artigas, como es Camino de la Jovita, Camino de los Fernández, también lo que es la zona de la Vía, en Bella Unión. O sea, porque la ministra nos recibió, escuchó los planteos y trabajamos la problemática de los asentamientos en Artigas, por el asentamiento también de la ciudad de Bella Unión, y un problema que tenemos para trabajar durante el quinquenio en conjunto. Así que la ministra nos dio respuesta y nosotros aquí le agradecemos públicamente, pero también nos comprometemos a seguir trabajando por el departamento de Artigas en asentamientos. Siguiendo en esta misma línea de algunos mensajes que hemos tenido, que alguna respuesta, mejor dicho, del gobierno nacional en cuanto a solicitudes nuestras, vamos a mencionar lo que fue OCE, donde allí hicimos planteos puntuales. Planteo lo que fue el saneamiento en Barrio Extensión Sur, en Bella Unión, y lo que es la pileta de decantación de residuos domésticos en Barrio Pintadito. Allí OCE nos hizo saber que tiene conocimiento de la problemática y que está trabajando en la misma, pero de allí una planificación de obras, pero que sin lugar a dudas les hicimos recordar que nuestro departamento necesita más obras en cuanto a saneamiento y agua potable para algunos vecinos de nuestro territorio y que es necesario. Hemos tenido algunos silencios, vamos a resaltar algunos, pero esto sin ánimo de buscar culpables, de alguna forma de cobrarle a alguien, sino de una forma que debemos hacer un esfuerzo más a algunos entes del Estado, puntualmente de la Intendencia Departamental de Artigas también, en cuanto a el planteo y la reunión que hemos tenido con el Secretario General de la Intendencia y el Director General en cuanto a el mantenimiento de espacios públicos, de la cancha pública, y donde no hemos tenido respuesta. Tampoco hemos tenido respuesta en lo que es el desmantelamiento de los centros MEC. Hemos solicitado una y otra vez que los mobiliarios de los centros MEC, por ejemplo, se instalen en Pueblo Sequeira, que los mobiliarios de centros MEC que van a quedar en desuso se donen a escuelas y liceos, que se instale un PAC, punto de atención ciudadana, en lo que es Centro Poblado Pintadito, hoy Barrio Pintadito, y tratar de que el Estado esté presente en aquellos rincones y de aquellos lugares más alejados de la capital departamental y los barrios y zonas suburbanas, no con una visión de pasar cobranza, como mencionaba, sino una visión de que el vecino esté presente, que haga su trámite, y más en este contexto, donde tratamos de evitar las aglomeraciones que se ven a diario en mi ciudad para realizar trámites, para hacer cobranza, para hacer pagos. Creemos nosotros que el Estado debe centralizar, y una de las grandes visiones que tenemos nosotros es que los pobladores de Pintadito, como Cerro San Eugenio y Cerro Ejido, tengan centro de atención ciudadana. Seguimos en temas parlamentarios, en este caso tiene que ver con algo que ya hemos tratado, pero que ahora vamos a escuchar de forma completa, que tiene que ver con la nota que hacíamos con el senador Jorge Gandini, integrante de la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca del Senado, por donde pasaría el proyecto vinculado a la reforma de la ley forestal que se aprobó en la Cámara de Diputados. Esto es importante, no saltarse en este caso objetivos políticos. Más allá de los anuncios que se han hecho de la posibilidad del veto presidencial a estas modificaciones, todavía queda la discusión de toda una Cámara en donde seguramente el proyecto va a recibir modificaciones. Yo creo que en este caso el anuncio del veto presidencial tiene como motivación principal establecer justamente aquello de que se va a estar de alguna forma intentando sensibilizar a integrantes del gobierno, como es el Cabildo Abierto, la necesidad de hacer modificaciones al proyecto en la Cámara Alta. ¿Qué tipo de modificaciones? Bueno, se verán, pero lo concreto es que por lo menos va a tener una larga discusión en la Cámara de Senadores, según indicaba el propio Gandini. Como ejemplo, se van a estar citando a distintas delegaciones a partir del mes de marzo para que sean de alguna forma insumos que corresponden justamente para el tratamiento de este tema. Entre ellos el ministro, él decía, Gandini, si a Cabildo Abierto en este caso estaría cuestionando o se estaría estableciendo alguna herramienta vinculada a vivienda. No le gustaría que la ministra Irene Moreira, que es de este sector político, sea convocado al Poder Legislativo. Bueno, la idea es también, en este tema, convocar al ministro del Rubro. También el ministro de Ambiente, el ministro Peña, que ayer hizo declaraciones en Torre Ejecutiva respecto a que estas modificaciones de la ley forestal no satisfacen, y que es algo lógico porque el diputado que responde a él, que es el diputado Schipani, del sector ciudadano, fue uno de los primeros en presentar la posibilidad del veto presidencial, marcaba allí la necesidad de que esto no sea aprobado en el Senado tal como viene de la Cámara de Diputados. ¿Hay allí un quiebre dentro de la coalición de gobierno? Bueno, en realidad sí hay un problema, que veremos cómo se zanja, porque también hay que ver cómo Cabildo Abierto fundamenta y justifica, mientras se intensifica la lluvia aquí en el centro de Montevideo, cómo fundamenta y justifica ante sus votantes el cambiar radicalmente de la votación, si finalmente lo hace, de una Cámara a la otra en pocos meses y en cuando en el tema forestal nada ha variado. También allí está el peso que pueda tener, y muchos juegan con eso, respecto a la situación que se plantea del comportamiento de Cabildo Abierto a partir de votantes que han recibido ciertos compromisos que en este caso pasan también por el tema forestal y celulósico. Vamos a escuchar lo que decía el senador Jorge Gandini del Partido Nacional. Ese es un recurso que siempre tiene el presidente y un recurso que siempre tiene el Parlamento, porque los vetos se pueden levantar con mayorías especiales. Pero es una etapa que no se ha usado y que el que tiene que tomar la decisión es el Poder Ejecutivo. Yo creo que en el Parlamento tenemos que hablar de lo que nos toca, que es legislar. Y por suerte hay dos cámaras, y pasa a la segunda cámara, que se va a tomar el tiempo que requiera, estudiar y considerar el tema, y veremos si se aprueba y cómo se aprueba. Gandini, este desorden o desprolijidad, si usted quiere, dentro de la coalición multicolor, ¿no se podría solucionar si finalmente se genera una mesa política que coordine? Bueno, pero que este no fue un problema de coordinación con el Ejecutivo, es un tema nuestro. Nosotros tenemos esa mesa, tenemos la coordinación de los sectores y de los partidos que formamos la coalición. Lo que pasa es que tiene que funcionar. Es decir, si alguien tiene una iniciativa, tiene que llevarla. Primero pasarla por ese tamiz, tratar de construir las mayorías en la propia coalición. Y luego tendrá recursos de presentarlo igual si no lo logra. pero lo primero que hay que hacer es eso, y esto es una cuestión de aprendizaje. Yo no sé si se lo puede calificar de desprolijidad, pero sí hay que hacer un aprendizaje de cómo funciona la coalición de gobierno, que lo hicimos muy bien durante la LUC, porque trabajamos en bancada de coalición, lo hicimos muy bien durante el presupuesto. Fíjense que se acaba de salir una ley de 771 artículos y no tuvimos un solo problema. Y sobre la hora, ya en los descuentos, sin pasar por comisión, aparece este proyecto, que claro, genera rispideces tratado así. Y más cuando las mayorías se hacen con la oposición, antes de explorar las mayorías con la coalición de gobierno. Pero hay que aprender de estas cosas, hay que sacar las enseñanzas, y creo que todos deseamos que las iniciativas se concreten dentro de la coalición, porque después es el gobierno el que tiene que aplicar las leyes. Así que es mejor trabajar adentro, es mejor escuchar a los ministros. Supongo que Cabildo Abierto, si el proyecto fuera de vivienda, le gustaría que escucháramos a la ministra de Vivienda previamente. Y esto le gusta a todos. Así que me parece que es un camino que tenemos que transitar desde el aprendizaje de lo que nos dejó esta discusión. ¿Has hablado con Manini Ríos de pasar la comisión de seguridad? Bueno, es un tema que se, supongo que se habló en la coordinación, yo no lo hice personalmente, pero tengo entendido que la idea es pasarlo a ganadería, que es a donde corresponde. Estamos ya en receso, lo trabajaremos después de febrero, y creo que lo obvio es eso, que venga primero el Ministerio de Ganadería y la Dirección Forestal, venga Medio Ambiente, y podamos conocer distintas visiones. Senador, como legislador, ¿usted cree que el Frente Amplio tiene interés legítimo en este proyecto o entiende que hubo oportunismo político? No voy a atribuir intenciones. Sin duda vio la oportunidad de construir una mayoría y poner una cuña a la mayoría de la coalición. Dentro de las picardías legítimas que pueden existir en el funcionamiento parlamentario. No le hago ninguna atribución de malas intenciones al Frente Amplio. Creo que nosotros tenemos que trabajar primero mejor entre nosotros. Deberán cuidarse un poco más. Creo que es un aprendizaje para adelante. Este chisporroteo creo que nos tiene que dejar a todos una buena enseñanza. La idea es ajustar lo de la mesa política, o si quieren buscar otro tipo de determinación, la mesa de coordinación política entre la coalición multicolor seguramente va a comenzar a principio del año que viene. Lo que sí existe, que Gandini hacía referencia, es la coordinación de la bancada multicolor en el Parlamento, pero la idea es intentar ajustar estos temas antes de que lleguen al Poder Legislativo. Por eso una mesa de conducción o mesa de coordinación política multicolor muchas veces se ha considerado necesario, y sobre todo se ha estado pregonando en relación justamente a este tema desde filas del Partido Colorado, tanto del sector vallista de Sanguinetti como también del sector ciudadano. Veremos finalmente si la misma se concreta o no en las características que muchos buscan para intentar impedir que estos proyectos lleguen al Poder Legislativo si no hay un consenso dentro de este sector que hoy gobierna. Hacemos la pausa, venimos con otras informaciones. Seguimos con la información, en este caso tiene que ver con planteo a nivel parlamentario que hizo el diputado del Partido Nacional, Pedro Gisdronian, vinculado a intentar que arrendatarios y arrendadores se puedan poner de acuerdo. Si no es así, que a nivel de un proyecto de ley establezca la posibilidad de un paraguas para que se pueda proteger el arrendatario que de alguna manera se comprometió a pagar cierto alquiler, que después puede ser exigible por su arrendador, pero que, por ejemplo, estamos hablando de alquileres en el ámbito comercial, esa persona que de alguna manera se comprometió a pagar ese alquiler no pudo, a partir de del COVID-19, la pandemia y las medidas de gobierno, realizar su tarea, o la realizó mucho más bajo en lo que tiene que ver a los protocolos, en la posibilidad de lograr, en este caso, economías como para hacer frente a esa deuda. Bueno, tener algún paraguas de protección para ese arrendatario que o no ha podido desarrollar su actividad y tiene que mantener ese alquiler y pagar ese alquiler, o la ha tenido que desarrollar a medias a partir, reitero, de algunos protocolos. Le decíamos a Gidonian que nos parecía que la medida llegaba un poco tarde, porque llegaba en un receso en donde no iba a poder ni siquiera haber un tratamiento en comisión del proyecto en sí, y que de alguna forma demoraría esta posibilidad de solución hasta el año que viene, ¿no? La teoría de la excesiva velocidad que estamos planteando nosotros es lo que es una modificación al artículo 1431 del Código Civil, que bueno, ante la eventualidad de que pase un acontecimiento extraordinario, nosotros preferimos la palabra extraordinario antes que imprevisto, porque bueno, ahora este año tuvimos lo de la pandemia, han pasado casos de tornados, inundaciones, tienen que ser cosas que pasen, que sean ajenas a la responsabilidad de las partes. Existe una posibilidad a través del Poder Judicial de que se vuelva a la ecuación original del contrato, la base económica, donde de buena fe las dos partes se pusieron de acuerdo para darle efectos al contrato. Diputado, ¿se llega a esta presentación de este proyecto justamente porque ya se han detectado casos o posibles casos que encuadren dentro de estas circunstancias? Sí, es así. Lamentablemente ha habido, principalmente desde el punto de vista comercial, muchos locales, por ejemplo, salones de fiesta, hostel, hoteles, locales bailables, que han sido los restaurantes, que han sido los más afectados por esta pandemia. Bueno, claramente la pandemia encuadra dentro de lo que son un acontecimiento extraordinario. Bueno, justamente lo que se busca con esto es que, si bien en otros ordenamientos, como en España, no está previsto expresamente, sí en Italia, en Holanda, en Argentina, en Brasil, en Paraguay, es que bueno, nuestra jurisprudencia ha fallado siempre en la justamente no modificar ningún contrato, y eso ha llevado a que muchos comerciantes no puedan afrontar y se terminen fundiendo. Entonces nosotros lo que buscamos con esto es volver a equilibrar las cargas que en el principio se pusieron justamente de acuerdo cuando se celebraron el contrato. A lo que apunta el proyecto es a la rescisión del contrato, pero ¿establece algo con respecto a los pagos, por ejemplo? No, o sea, la rescisión es una de las posibilidades. Nosotros lo que buscamos con esto justamente es que seguir dándole vida al contrato. Por ejemplo, si hay un acuerdo, ha pasado mucho que ha habido acuerdo entre las partes también, y eso está bueno recalcarlo, pero bueno, ante la eventualidad de que alguno no quiera, porque bueno, pactó un precio y cree que se lo paguen, bueno, esto lo que permite es que la damnificada pueda quizás diferir los pagos, reducir el precio del contrato, bueno, en definitiva, si no hay ningún acuerdo y no se puede alcanzar ningún tipo de transacción, sí, que el juez tenga la potestad de rescindirlo. ¿La resolución es siempre del juez, de los magistrados del Poder Judicial, o hay un ámbito previo de discusión en algún organismo del Estado, por ejemplo, del Poder Judicial? Bueno, nosotros lo que estamos buscando con esto es darle justamente la seguridad jurídica. Principalmente hemos tenido muchas consultas, y es un tema que es bien discutido en la doctrina del Uruguay, porque justamente todo lo que ha sido en relación a los efectos y las condiciones del contrato, principalmente por Gamarra, que ha sido que ha trabajado más en el tema del derecho civil, nosotros lo que pretendemos con esto justamente es que se termine resolviendo por medio judicial. Por eso sí, claro, existe la posibilidad de que se pongan de acuerdo las partes, y bueno, siempre hay una tratar de conciliar previo a hacer un juicio, pero bueno, en el caso justamente, como decíamos, que no se debe, que sí que sea a través del Poder Judicial, para darle las garantías a todas las partes. Diputado, el damnificado en estas circunstancias debe presentar documentación que avale su actual estado económico y, en definitiva, poder ampararse en esta modificación. Exacto. Más que de su situación económica, efectivamente comprobar que el hecho extraordinario fue lo que generó que esa situación económica. Porque, bueno, esto también, y es una de las críticas que tengo, puede dar a que, bueno, por distintas circunstancias y basado en esto, se pueda malinterpretar. Lo que tiene que buscar el juez es especialmente la comprobación de que el hecho extraordinario fue el causante de la imposibilidad de que una de las partes pueda cumplir con el acuerdo. ¿Qué se entiende por hecho extraordinario entonces? Bueno, ¿cómo hecho, se define? Hecho extraordinario, como decíamos, es, bueno, por ejemplo, puede ser la pandemia, puede ser una inundación, puede ser un tornado como hubo, puede ser un conflicto bélico. Digo, son todas situaciones que no podían estar previstos de ninguna manera cuando se previó, cuando se firmó el contrato, y que bueno, efectivamente nada tienen que ver las partes. Es una herramienta que llega justo en el ámbito del receso parlamentario. ¿Se ha pensado cómo intentar acelerar el proceso teniendo en cuenta la realidad actual justamente por la pandemia? Bueno, nosotros creemos que esto también viene acompañando las distintas medidas que ha tomado el gobierno en relación a la famosa perilla desde el punto de vista económico. Nosotros estamos convencidos de que el emprendedor, de que la pequeña empresa, que el que da trabajo hoy es un damnificado, y nosotros tenemos que darle las herramientas. Entonces, cumplimos con lo primero, que es, por supuesto, presentarlo ante la Secretaría de la Cámara, y, por supuesto, que, bueno, vamos a intentar adelantarlo, pero, bueno, si no, será algo que se trate en el próximo periodo, que como le decía, hoy va a ser también bastante discutido porque en la cátedra es un tema que es principalmente particular y a nosotros nos parece que está bueno ya de un código que viene ya desde hace más de 100 años, bueno, que empecemos a actualizar un poco las distintas características del mismo. Le preguntábamos allí a Gisdonian cómo se iba a mover este proyecto teniendo en cuenta el receso legislativo. Decía, bueno, seguramente el año que viene será para una necesidad que tendría que haber sido tomada con anterioridad, diríamos, a partir justamente de que mucha gente está a esta hora necesitando herramientas para hacer frente a ese tipo de cosas. Veremos cómo se mueve, cómo se logra de alguna forma discutir temas que pasan por el código. Hacen que de alguna forma desde el punto de vista sobre todo de la Comisión de Constitución y Legislación se tenga que tener su trabajo y allí por lo general los debates son bastante arduos también, a eso hay que decirlo y hay que informarlo. Vamos a hacer la pausa, luego de la misma volvemos con otras informaciones. El subsecretario del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, Juan Ignacio Bufa, dio a conocer detalles de las ayudas dentro de lo que tiene que ver con la situación de sequía que en este momento está afectando a más de 10 millones de hectáreas en nuestro país, abarcando departamentos como Cerro Largo, Flores, Montevideo, Florida, Soriano, 33, y producciones, porque eso es bueno también, no solamente tener en cuenta qué es lo que va a tener ayuda por departamento, sino también por rubro. Los rubros que se van a ayudar, porque son los que se consideran que están en emergencia, son lechería y ganadería. Esos son los rubros que van a tener la posibilidad, por ejemplo, de tener créditos con tasas subsidiadas por parte del propio Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca a través de microfinanzas del Banco República. Vamos a escuchar lo que decía Juan Ignacio Bufa, su secretario del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, sobre estas medidas. Ustedes saben, es un sector que produce a cielo abierto, por lo tanto, muchas de las cosas que suceden en el agro, en el campo, están determinadas por el clima. Y el clima es algo que el Ministerio monitorea permanentemente. Está permanentemente analizando cómo la evolución de diferentes variables que son clave para definir la suerte productiva del sector agropecuario. Y en ese sentido, cuando hay seca, es de los eventos más críticos que puede sufrir el sector. Este año, este 2020, recordemos de que el sector agropecuario ha transitado dos secas. Ni bien esta administración ingresó, estaba instalada una seca y una de las primeras medidas que tomó esta administración fue decretar la emergencia climática en el otoño. Y ahora nuevamente en la primavera y en este verano, el comienzo de verano, nuevamente hay otra situación de seca. Y eso es, imagínense, para un sector que produce a cielo abierto, dos secas en un año es realmente un impacto muy importante. Entonces, este ministerio lo que hace es monitorear permanentemente estas variables y cuando se llega a determinado nivel crítico de lluvias, de producción de pastos, hay un instrumento que es la declaración de la emergencia climática. Esta declaración de la emergencia climática, ¿qué es lo que permite? Lo que permite es primero reconocer que en un área importante del país está ocurriendo una situación de crisis climática importante. ¿A cuánto llega esa superficie con esta declaración, esta ampliación? Llega a 10.400.000 hectáreas. Recordemos que el Uruguay tiene 16 millones de hectáreas, número redondo. Por lo tanto, el gran parte del país está transitando una situación de crisis climática importante y bueno, y es de un reconocimiento. Pero además de este reconocimiento, ¿qué es lo que qué mecanismos se desatan? Y se desatan unos mecanismos de ayuda por parte del Ministerio a los productores que están afectados en estas regiones. ¿Cuál es la ayuda? Básicamente la ayuda que se instrumentó y se está instrumentando es la posibilidad de obtener créditos con tasas subsidiadas a través de República Microfinancia. Eso entendemos que es un instrumento válido porque en definitiva son los productores quienes mejores saben cómo pueden utilizar de mejor manera la plata esa para poder paliar de alguna manera la situación de seca que están viviendo en la actualidad. Son 10.400.000 hectáreas las que están afectadas, lo cual da cuenta un poco de la relevancia que tiene este impacto. También me parece que es importante puntualizar de que el abordaje de esta crisis climática, obviamente en este Ejecutivo, es parte de, se conversa permanentemente con otras esferas del gobierno. Y en ese sentido me parece que es muy destacable lo que el Banco República ha hecho, que es sacar una línea de crédito específica para la zona en emergencia climática, en donde se dan créditos también a tasas muy competitivas y sobre todo con una forma de pago que se ajusta muy bien a los ciclos biológicos que tiene el sector agropecuario. Hoy la emergencia está decretada en dos rubros, ganadería y lechería. Y la plata de los créditos que se van a dar están supeditada a la cantidad de animales que tienen los productores en sus sistemas productivos. Hoy está abarcando esos dos rubros. Monitoreamos permanentemente la realidad de otros rubros, eso es algo que el Ministerio lo está haciendo permanentemente, y estamos arriba de la situación para poder evaluar cualquier cambio en este sentido. Otro tema, en este caso el fiscal de corte, Juan Gómez, que ustedes saben estaba muy vinculado al tema de delitos de homicidios. Marcó que lamentablemente en nuestro país hay un vínculo muy importante a la hora de evaluar lo que han sido los casos de homicidios en el tema juventud, tanto en la víctima como en el victimario. Son muy jóvenes. Por lo general, además, con abandono de lo que tiene que ver a los centros de estudios en edades tempranas, según eso se establece en lo que es... por ejemplo, la toma de declaraciones por parte del juez. Y muy también vinculado al tema del narcotráfico. Vamos a escuchar lo que decía Juan Gómez en estas actividades de acercamiento de fiscales que viene realizando la Fiscalía de la Nación para conocer un poco cómo vienen trabajando cada uno de estos fiscales. En este caso, reitero, el fiscal Juan Gómez. Yo me permito decir que no arriesgo demasiado si digo que más del 70-80% de los delitos contra la propiedad, por ejemplo, o de los delitos contra la integridad o la vida de las personas están vinculadas con la droga, más aquellos específicos de el tráfico, el suministro o la tenencia de sustancias estupefacientes. Como corolario de todo eso, debo decir que al menos el 80% y pico de la actividad delictiva del país, a mi juicio, está íntimamente vinculada con ese flagelo. No es otra cosa que el consumo, la venta, el tráfico, la importación y la posterior exportación de sustancias estupefacientes. Realmente en algún reportaje he dicho que si cierro los ojos puedo ir, puedo adelantarme a la respuesta de los homicidas, que por línea general son personas muy jóvenes y que apenas cumplieron el ciclo escolar, y la mayoría le va a contestar: empecé el primer año del liceo y no terminé. Pero eso es dramático, esas confesiones en un interrogatorio que lo hace un juez, obviamente conforme a la ley, que tiene que saber la identidad y la edad, la fecha de nacimiento, dónde nació una persona que está siendo o que puede ser sometida a un proceso penal, ¿no? Y eso es triste ver cómo estamos hablando en general de personas de extrema juventud, y si uno va a la otra parte, a la que más nos importa, que es a la víctima, también se trata de personas, por lo general, que no supera de los 25, 30 años, salvo algunas excepciones que están vinculadas más con disputas de territorio y muchas veces entre pseudos capos de determinada zona, ¿no? Que podrán alcanzar los 40 años, pero la gran mayoría de los delitos de homicidios es cometidos por jóvenes contra personas también de extrema juventud. Ahí tenía la palabra entonces del fiscal Juan Gómez haciendo un análisis sobre el tema de los delitos contra propiedad y homicidio vinculado a juventud y narcotráfico, lamentablemente, en nuestro país. Son 8:58, nos vamos a ir ya yendo, culminando lo que es la actividad de análisis de Mañanas de Radio que nos corresponde, saludando a Gonzalo Isasmendi, que está allí en los controles técnicos, que no lo hicimos al principio, lo vamos a hacer ahora al final. Les informó Fabricio Acosta Machuca, que sean felices, los queremos muchos. Tras la pausa y el flash, continúa Mañanas de Radio.